que Israel, no me siento representado por el gobierno nacional. Digo esto porque, como dice Roberto, no se va a hacer, pero creo que expresa la bronca de mucha gente, diputado. Coincido absolutamente. Solo que tiene que haber un plan consistente político de la élite. Mire, yo hice una maestría en España de desarrollo regional y la clave de las autonomías de las regiones tiene que ver con que sus dirigentes pacten programas políticos comunes, que se peleen por los márgenes, pero pacten programas políticos comunes. Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy día necesita de la Argentina. Hoy día la Argentina a Mendoza lo perjudica en la negociación de deuda internacional, en la calificación de riesgo. Mendoza tenía una calificación de riesgo junto con la Cava, con Cava, superior al resto de las provincias. Sin embargo, se la perjudica para tomar deuda y se la perjudica para traer inversiones. 9:30, la declaración entonces del diputado nacional referente de la Unión Cívica Radical a Radio Newell. Bueno, diputado por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, ¿qué opinas de esto? Bueno, en principio llama poderosamente la atención que, más que referente de la Unión Cívica Radical, este señor sea presidente de un partido de ya 120 y pico, 130 años de existencia, ¿no? Que siempre ha hecho un culto del respeto a la democracia y a las instituciones. Aquí, Alfredo Cornejo se acostumbró en 4 años, de la mano de su sociedad política con Mauricio Macri, coronada el año pasado con la resignación de la Unión Cívica Radical a la integración de la fórmula presidencial y la cesión de ese lugar al por entonces senador Miguel Pichetto, a estar por encima de las instituciones. Y en el caso que nos compete, del COIRCO, que es un comité de cuenca del Río Colorado integrado por 5 provincias, por encima de él, ¿no? Arreglando todas las cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento de este organismo, primero con Macri y luego puesta a consideración recién del comité de cuenca. Aquí parece que las instituciones son democráticas, son válidas, hay que mantenerlos y hay que pararse arriba de la República cuando nos conviene y cuando ganamos. Cuando perdemos, nos queremos ir del país, nos queremos independizar. Ahora parece que es el mendocinismo, ¿no? A mí me parece que lo que hay que hacer es respetar las instituciones, respetar los resultados electorales, que han dicho que el Frente de Todos debe gobernar la nación y muchísimas de las provincias argentinas. Hay que respetar los acuerdos y las decisiones que se toman en los organismos democráticos federales como el COIRCO, donde esta vez a Cornejo, no a Cornejo, sino al gobierno de la provincia de Mendoza, le ha tocado perder. Pero no es que le ha tocado perder por un resultado antojadizo, sino que le ha tocado perder porque una gobernadora, la de Río Negro, y 3 gobernadores, el de Neuquén, el de la provincia de Buenos Aires y el de La Pampa, han decidido que prime la ley por sobre los antojos de este señor. Bien, te pido que expliques por qué se tuvo que frenar ese proyecto de Portezuelo, que nos expliques el proyecto, porque creo que no es totalmente conocido, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un proyecto que tiene que ver con el emplazamiento de una represa hidroeléctrica en el Río Grande, en la provincia de Mendoza. El Río Grande es el principal afluente del Río Colorado, que atraviesa 5 provincias, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa. Esa represa Mendoza la quería llevar adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, sin realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes, sin realizar las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental y sin la concreción de audiencias públicas. Este es un pedido que viene realizando La Pampa desde hace 4 años, que si Cornejo y Macri hubiesen aceptado, hubiesen convenido realizarlos, si hubiesen cumplido con la ley, ya estarían realizados, ya estaríamos sabiendo si la obra es viable o no. Ahora, ante la convocatoria de Guado de Pedro a los gobernadores para la toma de esta decisión, como te digo, cuatro gobernadores decidieron que se debe cumplir con la ley, ni más ni menos. Bien. ¿Y el impacto ambiental? ¿Qué es lo que vos pensás que puede dar? Digamos, porque en realidad hay estudios que se tienen que hacer, pero ya hay quienes opinan previamente lo que puede dar ese estudio, ¿no? Mira, el estudio de impacto ambiental con la correspondiente evaluación nos dirá, me parece aventurado manifestarme en tal sentido. Lo que sí tenemos claro es que el río Colorado, que es el que va a padecer las consecuencias de esta represa, hoy en día tiene un caudal que es prácticamente de la mitad del que tenía cuando esta represa fue proyectada hace más de 40 años. Esto, cuando nos habla del progreso, Cornejo y algunos dirigentes mendocinos, estamos hablando de un progreso que fue planificado hace 50 años, que evidentemente es un progreso que atrasa. Esto está claro. Precisamente a eso nos referimos cuando hablamos del impacto ambiental. Si tenemos un río que tenía 150 metros cúbicos por segundo de caudal y hoy tiene poco más de 70, está claro que las obras que han sido programadas en aquel entonces, hoy por lo menos deben ser revisadas. De eso se trata, la postura de La Pampa. Esto se podría haber realizado si la tozudez de Mauricio Macri y Alfredo Cornejo nos lo hubiese permitido, pero se encolumnaron detrás de una mayoría política que tenían en aquel momento y creyeron que podían obviar el cumplimiento de la ley. La ley específica en la materia, que es la Ley de Obras Hidráulicas Nacional, 23.879, que nos exige precisamente que realicemos todos estos controles de manera previa al avance de la obra. Bueno, fue importante la visita para todo esto de Alberto Fernández a La Pampa, donde, bueno, entre otras cosas también tuvo declaraciones respecto al río Atuel. Dijo, el río Atuel es argentino, ¿no? Porque a veces pareciera que la provincialización de la década de los 90, con la Constitución del 94, lleva a esta exageración, ¿no? De hablar de una autonomía de un país en sí mismo. A ver, nosotros no somos respetuosos de las autonomías provinciales, somos provincialistas. En La Pampa a veces nos llaman la República Separatista de La Pampa, jocoso y folclórico. Lo mismo le pasa a la provincia de San Luis, pero sin llegar jamás a decir la barbaridad que acaba de decir el ex gobernador de la provincia de Mendoza, hoy colega Alfredo Cornejo. A mí me parece que fruto de precisamente no entender que el juego de la política es así, a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder. Nosotros hemos sido gratamente sorprendidos por la declaración de Alberto Fernández cuando arribó a La Pampa, cuando manifestó que el río Atuel era de la Argentina, era de cinco provincias, y que las cinco provincias debían definirlo. Incurrió en un pequeño error en ese momento el presidente, porque en realidad el río Atuel es de dos provincias, es de Mendoza y de La Pampa. Su caudal transcurre por esas dos provincias. El que sí es de cinco provincias es el río Colorado. Pero, digo, un detalle menor que fue por ahí utilizado en Mendoza para decir que el presidente estaba desinformado. No, el presidente estaba muy bien informado, estaba al tanto de las cuestiones hídricas que aquejan a la provincia de La Pampa y de su constante ya histórico conflicto con la provincia de Mendoza, que tiene una política de apropiación de los recursos hídricos compartidos que a nosotros nos ha ocasionado un desierto de 1.5 millones de hectáreas. Claro. Sí, quien maneja el agua, maneja la política. En Mendoza siempre nos dicen los compañeros de las radios comunitarias de allá, y es una problemática que lleva años, ¿no?, de discusión de la Atuel. Ahora, pensaban esto de el tema de provincializar, ¿no?, que es un concepto que también se trabajó mucho en los 90, donde, por ejemplo, con la Constitución del 94, los recursos naturales pasan a ser de las provincias y ya no de la nación. Bueno, hoy justamente se conmemora Juan Domingo Perón, que parió con el gobierno del año 46, con esa revolución que surgió en 17 de octubre del 45, una constitución que planteaba en el artículo 40 que los recursos naturales eran de la nación. ¿No hay que volver a eso? Yo creo que los recursos naturales, como lo dice la... Creo que sabiamente la Constitución del 94, luego de transcurridos muchos años, desde el 49, con otra concepción. Entiendo que federalizar los recursos hídricos y que sean propiedad de las provincias es lo adecuado y lo atinado. Con presupuestos mínimos por parte de la nación. Nosotros somos abanderados prácticamente de las leyes de presupuestos mínimos en cuanto a los recursos naturales por parte de dictadas por parte del Congreso de la Nación. Lo que no puede ser es una excusa para apropiarse de recursos compartidos. Hay casos en que los recursos son compartidos y los recursos hídricos en cuencas interjurisdiccionales es el paradigma de esos recursos compartidos. Entonces, para eso tenemos la Ley de Gestión Ambiental de Agua, la 25688, para eso tenemos que constituir los organismos de cuenca, para eso tenemos que co-gobernar estos recursos, co-administrarlos y de esa manera hacer que su uso sea eficiente y sobre todo, sí, y esto es lo que no entiende la provincia de Mendoza, sustentable. No, bueno, uno cuando refiere al artículo 40 de la Constitución del 49, piensa no solamente en el agua, sino en la minería, en el petróleo, en recursos que tendrían que ser para el desarrollo del conjunto del país, no solamente de algunas provincias. También trae planes estratégicos a nivel nacional que deben ser llevados adelante por la totalidad de las provincias después. Yo en esto fue un avance, creo, en tal sentido, a través de la historia, la Constitución del 94 que provincializa los recursos naturales. Sobre todo, te lo digo desde una provincia que es pequeña, que no es una de las provincias ricas, pero sí es una de las provincias que hace un uso eficiente de sus recursos naturales. Nosotros somos una provincia petrolera, pero a pequeña escala. No, prácticamente no tenemos minería a gran escala, tenemos pequeños emprendimientos de sal, de mármol, pero no es que tenemos la mega minería que tienen provincias de arriba y que también a veces ese uso no consensuado de la minería y volvemos a los recursos hídricos, también vienen afectando a las provincias que estamos aguas abajo. Pero por eso tenemos que coordinar, por eso está el federalismo de concertación, para eso tenemos que, como eje de una política nacional, estructurar y hacer acuerdos entre las provincias. Bien. Finalmente, consultarte de cómo sigue el tema en el Congreso. Hugo Yasky planteó que sobre el fin de julio se podría estar discutiendo el impuesto extraordinario a la riqueza, que es uno de los temas que, bueno, yo sé que vienen planteando también como La Pampa, a través del gobernador Cilioto, que es necesario, ¿no?, generar una cuestión redistributiva en la Argentina. ¿Se puede confirmar eso, que está en la agenda debatir finalmente este aporte extraordinario? Está en la agenda. Honestamente, yo no me atrevo a aventurar una fecha, atento que verdaderamente la situación se viene, la que estamos atravesando desde lo legislativo y desde lo funcional, para los diputados que estamos, en mi caso, a 610 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a veces se complica. Estamos esperando que llegue el proyecto, hemos visto algún borrador, sí, sabemos que está en la agenda. Yo, desde lo particular, estoy ansioso por conocerlo al texto definitivo, que están trabajando los compañeros del bloque junto con el Poder Ejecutivo Nacional, y poder tratarlo. Creo que son discusiones que nos merecemos, claro, para la Argentina actual y para la Argentina que viene. Después, se obtienen consensos, no se obtienen, se obtienen las mayorías necesarias, no se obtienen. Esto es cuestión que hace al devenir de la propia República y al devenir de la propia nación, bueno, y de sus propias instituciones. El debate se tiene que dar. Acá algunos se escandalizan porque se generan este tipo de debates y las posibilidades de que los órganos competentes, en este caso el Congreso, traten estas materias que por ahí generan cierto escozor. No, es un debate que nos merecemos, que nos debemos, y que creo que es urgente, atento a la situación que estamos todos atravesando, ¿no? Esto está claro. Bueno, vos, ustedes están en la cava, saben cómo. Sí. Esto está. Ya es acuciante la situación. No es el caso de La Pampa, que están en fase 5 ustedes.